varios guiones de diferentes videos. Ya tenemos los guiones como para 7 videos más o menos. Pero pues haz de cuenta que cuando les platiqué el video de fantasmas, pues ya todos andaban, oh, sí, eso está bien chido y que no sé qué, y pues como que nos emocionó más, y pues por eso fue el pico en el que empezamos, porque pues nomás, pues, así que por casualidad, así como el nombre de la banda, igual fue por pura casualidad, y así todo. ¿A poco fue que salió así nada más de pura casualidad el nombre, no lo escogieron ni nada, así una rifa o algo así? No, haz de cuenta que estábamos, un día estábamos echando unas chelitas, pues, es que te digo, pues cuando uno está deprimido, por amor, no hombre, son puras cantinas. Entonces estábamos echándonos unas cervecitas y platicando, ¿no? Acerca de la banda y que algún día y que bla, bla, bla, ya sabes, ¿no? Oye, pero ¿cómo nos vamos a llamar acá para que cuando la gente diga, ah, que pongan a tal grupo o algo así? Nosotros, no, pues a ver, y ya empezamos a decir un montón de nombres, ¿no? Y y pues por ahí nos daba risa, nos dio risa ese de los tres grises tigres, porque era un trabalenguas, ¿no? Sí. Y jajaja, ja, ja, y nos dijeron, ah, pues es un nombre chistoso y tiene la palabra triste, está bien, ese que se quede. Pero dijimos, no, pero los tres grises tigres es muy pequeño y como que no, queremos uno largotote, así. Que les cueste trabajo también. Sí, ¿no? Y más, entre más enredado y largo y chistoso y así, ¿no? Y pues ya le agregó el cantante y dijo, ah, pues sí, el triste trasto, ¿no? Y es que tragan trigo en sus trastos y así. Ah, no, pues órale. Y ya quedó así, los tres tristes tigres y el triste trasto. Órale. Y también, bueno, si así fue la secuencia, ahora yo que te iba a preguntar precisamente del diseño del demo. Ah, mira, pues ese es el cantante, el que se rifa los dibujos. De todos los dibujos que ven en nuestro... De hecho, él hizo el muñequito de plastilina, la escenografía y todo en el videoclip. Él le gusta mucho hacer artesanías y pinta y dibuja y hace un montón de cosas. Pero pues para él, hay sí nada más para él. Ahí en su cuarto está todo pintarrajeado, sus paredes, y hace sus cosas así para él y se las regala a sus cuates y así. Y pues de hecho las rolas, pues muchas de ellas son de él. Entonces él las había escrito para él y ya sabes, ¿no? Pero pues, órale, vamos a un grupo y cantamos tus rolas y quién sabe qué, y pues órale. Te vamos a lanzar a la baba, todo. ¿Qué tiene? Cuando están ahí todos tristes. No, hombre, pero es que empezamos con unas guitarritas acústicas y unos bongos. Según íbamos a ir a tocar acá, hacia las plazas y eso. Y una vez me tocó a mí, y estábamos bien, bien tristes. Y le digo, le habló él a la que era su novia, que lo cortó, ¿no? El sí. Cantante, y le dice, ¿qué onda? Que no sé qué, y así medio borrachito, ¿no? Y le colgó. Y le dije, ah, mi exnovia no me manda a la, pues ahora sí que lejos, ¿no? Sí. Y le dije, vamos a echarle serenata, y ahí vamos todos. y le echamos serenata y nunca salió acá. Pues entonces dijimos, pues ahora para que se enteren de lo que sentimos, pues te vamos a escribir las rolas, ¿no? Vamos a hacerlas bien, las grabamos y se las mandamos o algo así, ¿no? Para que las escuchen. Pero pues una cosa llevó a la otra y míranos. Ahora, ¿dónde andamos? Así es. Bueno, y es que va formando parte de las experiencias como bandas, ¿no? Uh-huh. Y entonces él como dibuja un montón y le gusta mucho, pues, hacer cosas así chistosillas. De repente ya, pues, las portadas y eso, pues, él las ha hecho, ¿no? Así los tigrecillos así bien tristes, o el arte del disco. Y todo eso, pues, entre todos, somos el equipo entre todos. Él dibuja, otros ahí ensayan, otros van por los refrescos. Otros como yo, pues yo manejo el MySpace y todas esas cosas, ya sabes. Órale. Sí, porque todo eso como que sí lleva esa secuencia así bastante depre, sinceramente, ¿no? Sí. La idea es que sea chistoso, pero depresivo. No sé, o sea, es churribiresco para pronto, ¿no? Sí, es raro. Y bueno, ya casi estamos a punto de nuevo de irnos a otro pequeño corte, pero bueno... Debido a que, bueno, sí te podría mandar los saludos acá para que los dijeras, pero también me están llegando primero. Ah, va, va. Entonces, por ahí un saludo para Tanguantícuaro, es en Michoacán. Ah, sí, qué bonito Michoacán. Mira. También para Cuernavaca, y por ahí a unos compas que se llaman Valexi, que por cierto dice que sí, sí los han escuchado, Sí, a mí también me suena su nombre, Valexi. Yo creo que somos amigos de MySpace, me imagino. No, pues muchas gracias, muchos saludos a todos, cómo no. Pues sí, bueno, ya más adelante iremos mandando algunos otros. Por acá ya nos están mandando nuevamente a corte, así que pues, enseguida vamos a regresar de nuevo. Va que va, gracias. 7:30. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Claro que sí, estos son cortes de La Voladora para que vean que no nos extendemos tanto. Y bueno, carnal, vamos a escuchar una rolita más. Va que va, me late la idea. Ahorita vamos a poner la de Como si no lo hubieras hecho ya. Órale, pues esa rola es bien llegadora. Sí, te decía que, bueno, las de... Le quería hablar una rola que se llama Cursi, sobre una rola que se llama Cursi que pues es a la que la gente de repente le ha gustado. Empezamos con una que se llama Se murió mi corazón. La gente así como que, ah, está re chida esa. Fue con la que nos impulsó para hacer la banda más en serio, ¿no? Pero luego sacamos Cursi, no, hombre, les gustó mucho a la gente. Entonces quería que la pusieras, pero dices que no la trajiste ahora. No, pues ya ves, aquí la... mucha tecnología, pero nos anda fallando. Entonces vamos a poner esa de Como si no lo hubiese hecho ya. Pues es una rola que es una... O sea, es irónica, porque la palabra es... O sea, dice Como si no lo hubiese hecho ya, porque en la letra le dice... Le dice a la chica, desapáreceme de tu vida, anda con quien tú quieras, sé feliz sin mí, y cosas así. Y como si no lo hubieras hecho ya, ¿no? O sea, ya es una ironía. Así es. Y es una... Pues es todo lo que cantamos es real. Pues ahora le vamos con esta super... Bueno, con esta rola más bien. Órale. Lo hubieras hecho ya. Thank you. preocupes por mí, mi amor. Pero si quieres regresar, solo debes recordar que a pesar de todo el tiempo, y a pesar de sufrimiento, yo te sigo queriendo. De regreso. Siento que ya estamos de regreso con toda la banda. Y bueno, también por acá ya se nos andaba pasando a mencionar a los compas por acá que nos hacen el paro con los patrocinios. Más que como siempre acá el problema es acomodar todo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, por acá le vamos a mandar un grandísimo saludo. Igual invitar a toda la banda a que asista al restaurante Cafetería El Tapanco del Oriente, que está ubicado frente al Electra. Calle es Hidalgo número 31. Abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, en el cual pueden encontrar barra de sushi, comida yucateca, comida china, todo tipo de café conocido por la banda como es el Americano Express, entre otros, y para amenizar pues un rico pay, algún pastel, además de que cuenta con productos naturales elaborados en Chalma, como son duraznos prensados, mermeladas, tés naturales, entre otros. Estuvo un poquito... No, pues está chido. Disculpe señor, ¿hay capuchinos? Así es, aquí la banda, a ver si se quiere rifar ahorita, que nos dispare uno. No, pues vayan, la verdad es que los patrocinios son la onda. Bueno, sí, bueno, y más en esta zona, ¿no? Claro, sí, pues que apoyen, la verdad, ¿no? Así es. Si apoyan a los patrocinadores, apoyan también a la estación. Ándale, sirve que después igual podemos ir nosotros. Sí, pues que se ha compartido todo, así que vaya la bandera. Disfruta de tu voz, pues que disfrute también de un cafecito. Para que puedan seguir disfrutando de tu voz. ¿Ah? Sí, es recíproco. Andas. Y bueno, también por acá tenemos al Mesón del Tuno con atención personal de la Tuna Real, aquí en Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 5, a un lado del Icemil. Comedor familiar abierto de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el cual pueden encontrar comida por kilo, comida corrida, comida a la carta, aparte de que cuenta con servicio a domicilio, llamando al 97-834-33. Y los viernesitos, o sea, el día de hoy y mañana, de 7 en adelante, pueden encontrar algún trío, alguna tuna, alguna rondalla, aparte de que también cuenta con cafetería e internet. Pues ahí estamos, y ahora sí, después de este pequeño descanso, y pues para abrir un poquito el apetito. Sí, la verdad sí, como que de repente se antojó. Ándale, esa es la intención. Bien, entonces pues ahí está, pues esa fue la de como si no lo hubieras hecho ya. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece a tu público? No, pues acá la banda sí le está latiendo bastante chido. De hecho, yo por acá andaba recomendando el videoclip, nada más que pues también su MySpace, ustedes está, ¿verdad? Sí, pueden entrar a myspace.com/lostristes y ahí luego está. Nada más que lo modifiqué el MySpace porque no tenía nada que hacer. Es que soy víctima del desempleo. Y pero no sé por qué en el navegador de Firefox no se ve, o no se ve bien, pues se ve medio raro, o sea, del MySpace en general, pero ahí está el videoclip para que lo chequen, por favor, muchas gracias. Así es, sí, por acá estaban preguntando en dónde lo podían checar y pues ya más o menos les dimos la orientación. Así es. Y bueno, también ahorita que mencionabas esto, que uno es víctima del desempleo, que actualmente, fíjate, las bandas, aparte de tocar, la neta es que sí la andan buscando y tienen chambas, ¿no? Ahora sí que trabajan en otra cosa. Pues alguna, pues nosotros no. Ahora sí que somos una banda de desempleados, nada más dedicados al puro rock and roll. No, pues es que el cantante, por ejemplo, es albañil, pero ahorita, hasta el lunes ya tiene una chambilla por ahí que le cayó. Yo le voy a ayudar un rato para que saque para mis tacos. Y el baterista pues es estudiambre. Y el otro guitarrista pues también según es albañil. Bueno, pues es como de todo, lo que le caiga se rifa. Y últimamente estaba haciendo unas alas de mariposa que para el marzo, pero pues ya acabó la temporada y pues ya. ¿Ya ni las entregó? No, pues sí, o sea, hizo su chambilla, puesto, ya acabó. O sea, fue para lo del, eso de la primavera, ya sabes. Ah, sí. Entonces, y bueno, el tecladista que pues ya no está con usted. Híjole, no, pues él, ese cuate pues ya agarró chamba, precisamente por la chamba y por su chava. Ya no pudo seguir en la en el grupo porque pues tuvo que, así que pues trabajaba hasta el DF. Pues ya sabes, aquí puras, todos los trabajos son hasta el DF. Al menos los trabajos un poco más enfocados a la carrera de uno o algo así, ¿no? Así entonces es bien complicado porque transporte, horas y horas de transporte y cosas así, entonces está medio pesado, la verdad. Entonces uno prefiere mejor no trabajar o trabajar por aquí mismo en la zona, en algo que vaya saliendo. Así es, bueno, y no te creas, aquí también los compas de la estación pues la andamos haciendo de todo un poco. Pues es que así debe ser, así, bueno, no así debe ser, más bien así es en estos momentos, lamentablemente, pero pues, sí. Pues esperemos que vengan tiempos mejores, ahora que saquemos a los criollos del país. Ándale. Es que se les olvidó eso, independizaron el país, pero se les olvidó sacar esos. Y son los que, en lugar de los españoles, ahora ellos son los que saquean el país, pero bueno, ni hablar. Así es, pues así andamos, ¿no? Lamentablemente. Sí. Incluso aquí cuando luego la van a preguntar, pues aquí en qué chambeas, no, pues en la noche, y me preguntan que cuánto, carnal. Ándale, sí, ¿no? No, luego les paso la cuota, no se preocupen. Ah, sí, no, pues yo doy la muestra gratis, tal vez si alguna chica se anima. Ajá. Muestra gratis, ya lo demás, pues ya veremos, ya le ponemos precio. Ay. Ay. Bueno, y sobre todo, ahorita que estábamos mencionando esta parte triste también de ese varo, ¿tú cómo ves la situación del país que influye directamente a los grupos? Sí, sí, mira, la verdad es que es un círculo. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos música, vamos a decir, ¿no? Y luego, pues, una parte de nosotros obtener recursos es vendiendo nuestra música. Otra parte es tocando, ¿no? Y de esa forma, mientras tengamos recursos, vamos a continuar haciendo música y tocando. Si no tenemos, pues mejor nos vamos a trabajar y pues ya nos olvidamos del grupo, por decirlo. Entonces es un círculo donde todos participamos, los empresarios, nosotros y la raza, ¿no? Entonces, los empresarios me refiero a los dueños de los bares, a todo eso, ¿no? Si no tiene varo ninguno de los tres o a alguno de los tres les falla el varo, pues ya el círculo pues ya se hizo mal, ¿no? Entonces es el problema, porque por ejemplo tú quieres ir a tocar, pero pues los pasajes ya pues por lo pronto está bien caro. Entonces pues tú dices al empresario, oye, pues ponlo los pasajes y unas chelas, ¿no? Ay, no, que no sé qué, y es difícil. Y luego la gente va ahí y pues no paga cover, ¿no? No quiere pagar cover, porque pues igual no tiene. Pues es el problema, o sea, sí es un círculo malo, pero también por falta de dinero, la neta, ¿no? O sea, ¿para qué decimos que es de alguien la culpa más que de la situación en sí? Así es. Y bueno, que precisamente en esto entramos en varias dinámicas, tanto también, lamentablemente, en lo que se hace estos, que no sé si ustedes ya hayan participado, que son concursos para bandas independientes, o como que los programas acá, ¿no?, para bandas independientes, y a veces terminas viendo al mismo, ¿no? Ah, pues es una tranzadera todo. Mira, fíjate, nosotros pusimos en nuestro MySpace un logotipo que dice, nuestro rock es digno, esta banda no paga por tocar. Y es que caímos en una trampilla una vez y pagamos una inscripción para un concursín, pero pues nos dimos cuenta todo el enmarañado de esta empresa y dijimos, no, pues ya estuvo. Y desde ahí pues no hemos vuelto a caer. Participamos una vez en uno que se llama Cafés, pero pues no pagamos nada. El jurado fue de lujo ahí con el Sabo Romo, el Mauricio Clavería, o sea, varios así bien chidos, y ganamos el tercer lugar. Y ya nada más en esos concursos son los únicos dos que hemos entrado. Y hace poco nos hicieron una mención en el Indie O Music Awards o algo así. Pero no salimos nominados, porque obviamente los nominados, pues ya sabes, los mismos de siempre, ¿no? Y es que al final de cuentas pues tienen que vender pues su proyecto, ¿no? Su página o lo que sea, pues, y lo venden a partir del nombre de otras personas. En este caso, pues las bandas y todo eso. Pues sí, y es bueno, como también me refería un poco a los grandes medios, ¿no? Que dice, no, pues vamos a hacer un programa así de bandas independientes y terminas viendo pues, a los mismos de siempre, ¿no? Como que este término también de independiente, como que, pues, lo hemos ido modificando. Está bien maltrecho, ¿no? Sí. O sea, una banda independiente, yo, en mi muy particular punto de vista, es una banda que, pues, paga todo, ¿no? O lo hace por sí mismo. O sea, porque de alguna manera si no puede pagárselo a una empresa, pues él lo hace, ¿no? En este caso, pues grabar, hacer el videoclip,

empezaron a tocar más o menos así, pues, una secuencia ahí con la guitarra, y de repente el cantante pues empezó a cantar así cualquier cosa que se le ocurriera, y cantó así: tengo cuatro novias y ninguna me quiere, y así, ¿no? Entonces pues sí quedó bien ad hoc a uno de nosotros, no voy a decir quién para que no tenga broncas, pero sí, de repente cuando estás en el desamor te buscas el sexo, ¿no? El sexo por el hecho de tener sexo y no por tener amor, entonces eso te crea ciertas complicaciones, entre ellas pues que la gente no te quiera, nada más, pues nada más estás por estar con alguien. Entonces más o menos eso habla la canción, y y pues de la pobreza en la que estaba, pues como banda, ¿no? Así de, tengo que traer, sí, nadie me quiere, ya, soy pobre. Entonces le hicimos así tipo el ritmo así como, pues no quiero ofender a nadie, ni tampoco que nadie se ofenda, ni mucho menos, pero pues lo hicimos tipo punk o algo así, según. Pues nada más es rápida, ¿no? Y despapayosa, pero pues a ver qué les parece, qué le parece a tu público. Órale, va. Estábamos hablando hace un momento de cuando cambias bastante el ritmo ¿Y a ustedes les ha pasado así como que les cuesta trabajo que el público los acepte en alguna presentación? No, fíjate que no. Una vez nos abucharon. Pero no nos rechazaron. Fuimos a un bar. O sea, fue nuestro error, ¿no? Fuimos a un bar de esos donde nada más quieren escuchar los covers de las bandas de siempre. Que es otro de los problemas, ¿no? Ajá, y pues tocaron la banda de covers, ya sabes, eso. Y bueno, vamos a ver la oportunidad de una banda, de unos chavos que están echándole ganas y muy nuevos y bla, bla, bla, y pues ya nos pusieron. Ya tocamos y pues no había atril para micrófono. Y un chavo del público pues agarró el micro y nos lo ponía así cerquita, ¿no? Y yo hago coros, imagínate, nada más había un solo micro, un despapay. Entonces como que la gente se haga, como nosotros nos sentimos así como que chale, no estamos en la onda. Y pues no le echábamos el cotorreo así chido. Y entonces la gente así como que Entonces en eso que tocamos una de las rolas más prendidas y poderosas. Y todos, ¡ah, no manches! Y todos al final, pues sí terminaron aplaudiendo, ¿no? Pero pues primero sí nos abucharon y luego ya los demás andaban ahí. ¡Ay, nos abucharon! Que no se quieren. ¡Ay, no manches! ¿No? Pues ¿qué tienen? Pues es divertido. Está chido. Mientras no te golpe, que te digan lo que quieran. Pero no, afortunadamente no. Hasta ahorita no ha habido nadie que nos diga así cosas gachas. Alguna vez nos bajaron con reggaetón, pero pues se acabó la... Estábamos en un foro así amplio. Y tocamos y pues la gente echando el slam acá bien, entrada, ¡pum! La de cuatro novias precisamente. Y no, hombre, se hizo un slam, pero tremendo, ¿no? Y luego empezamos a tocar cursi y pues ya sabes, todo, la, bien tranquilos, y en eso que se corta la canción y ponen el reggaetón. Ya sabes, ¿no? Todo el rollo ahí. Y pues que nos bajamos y yo como tengo un bozarrón ahí luego, agarro y grito y le digo, ¡pues nos vamos y no nos quieren! Y nos salimos. Y que con nosotros se sale toda la gente, se quedó vacío el lugar. Y nos fuimos a la casa de otro cuate y ahí hicimos la fiesta. Sí, se armó bien chido. Pues esas. Y pues siempre se nos va la luz, se apaga el micro, se descompone esto, siempre, o sea, siempre algo falla porque pues es la tristeza que hay pulula, pero pues, echamos ganas y nos salen los toquines 2-3 ahí más o menos. Pues al igual que las canciones, ¿no? Que decías que de hecho no son de estudio, sino más bien ustedes las grabaron. Sí, son grabadas por nosotros aquí en la compu. Y pues nos tardamos un buen en cada canción, la verdad, para darle, pues no calidad, porque no suenan así que digas de estudio, pero pues tampoco suenan tan gacho, ¿no? Entonces, más o menos tratamos de que suenen bien, que suenen igual que como suenan en vivo, o sea, que la gente las perciba igual, ¿no? Porque... Pues imagínate que acá con una super voz del cantante y le arreglemos la voz y le arreglemos el bajo, ¿no? Porque el bajito ya es que rechafa. Y arreglamos todo bien chido y suena bien chido la rola y le metemos un montón de instrumentos, no sé, ¿no? Y en vivo pues va a decaer, ¿no? O sea, va a sonar bien vacía o bien fea. Pues la gente nos... No, pues no. Así que nos va a hacer como le hacen a los Hello Seahorse. Entonces mejor queremos sonar como... Pues así como sonamos regularmente, pero en los conciertos en vivo pues ya le cambiamos las rolas, las alargamos, las hacemos más rápidas, no sé, les metemos chistes ahí en media rola, qué sé yo, hacemos ahí el así que el show trágico cómico musical. Vamos a ver. Sí. Y pues bueno, por acá creo que al parecer se nos ha ido bastante rápido el tiempo. Sí, pues es que el tiempo vuela cuando uno se divierte. Me pidieron un saludo, ¿puedo mandarlo? Claro. Un saludo a un muchacho llamado Chago, musicólogo, que dice, ay, mándame un saludo. Yo, ah, sí. Y una chavilla ahí que, pues, es mi detalle, ¿no? Bueno, ella dice, les anda diciendo a todos que soy su novio, pero no es cierto, quiero decirlo públicamente. Pero, pues, es una chicuelita ahí, buena onda, que se llama Monse, pues, un saludo para ella también. Órale, va, Carmen. Y bueno, pues, ya algo para que... Nos despidamos, algo que se nos haya olvidado, ya sabes, por cualquier cosa. Nada, que... Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, gracias. Saludos a todo tu auditorio. Pues visiten myspace.com/lostristes. Si alguien nos quiere platicar algo, contactar, pues abrimos el mensajero que es tristecorreo@hotmail.com. Y pues vean ahí, bajen nuestros discos en discosgratis.org. Órale, va. Y pues nuevamente tu nombre, por aquellos que se les olvidó, nos sintonizaron tarde. Soy el triste bajista de la banda Los Tres Tristes Tigres y el Triste Trasto. Órale, va. Saludos a ti, mi estimado Morralito. Es que no sé si decir tu nombre, qué tal si lo tienes así como guardado para los puros cuates. Que ciertamente casi nunca lo menciono, ¿eh? En eso tienes razón. Por eso entonces mejor te digo mi buen amigo Morralito, ¿no? Órale, va. Ah, pues saludos a toda ya, a toda la bandera, a esta super radio y pues a echarle ganas, compadre. Gracias, carnal, y pues ahí estamos en contacto. Va, que estés bien. Nosotros le agradecemos acá a todos los compas. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Estamos en sintonía el próximo viernes. Ah, no, el lunes. Ah, perdón.